Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con grandes aplausos, esperamos que estamos todos súper bien en esta tarde. No, iniciábamos con algo de música, teníamos ahí a Segundo Rosero junto a Saiwa desde Ayacucho, ¿no? Y bueno, yo les comento, estos 60 minutos de programación tendremos algunos contenidos. Imagínense, vamos a estar dando serie a algunos contenidos, especialmente sobre el buen comer, ¿no? En alguna ocasión hablamos de la quinoa, hoy vamos a hablar del chocho. Más adelante también tendremos un espacio para comentarles sobre esos consejos muy útiles y prácticos en esta temporada de fuertes vientos y de mucho sol, ¿no? Hay algunas cosas que debemos tomar precaución por esta temporada de fuertes vientos, según el Instituto de Hidrología y también del clima, ¿no? De acá de Ecuador, nos ha señalado que hay unos vientos que están recorriendo la ciudad, las ciudades centrales de la sierra de 20 y 40 kilómetros por hora, ¿no? Así, bastante fuertes. Así que tenemos consejos sobre eso, también les vamos a contar más adelante sobre un espacio para hablar sobre las comidas un poco extrañas tal vez para nuestra cultura, ¿no? O tal vez extrañas para las culturas ajenas a la cultura de los Andes, ¿no? De eso les vamos a contar a través de un top 10 sobre las comidas un poco extrañas. Esta es la propuesta para estos 60 minutos. Vamos a estar enganchados con buena música, por supuesto, música de nuestra región, de los Andes y la música del Ecuador. Este es el programa 145. Vamos a seguir con buena música. Nos vamos con esto. Esto se llama Piquito de Oro. Siendo ya las 15 horas y 9 minutos, como que algunas personas tal vez te dé algo de hambre, ¿no? Si comes un poco temprano, tipo 12 del día, a estas horas da ganas de picar algo, ¿no? Yo les voy a recomendar algo que es muy saludable Se puede encontrar en cualquier lugar. El precio es muy módico y va de acorde a lo que nosotros les estamos contando, ¿no? Una serie de productos alimenticios que seguro ustedes lo deben poner en su dieta. Hoy vamos a hablar del chocho. Los datos que les voy a contar son recogidos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador. Y bueno, acá tenemos unos datos bien precisos, científicos, sobre cuáles son el valor nutritivo de esta leguminosa de alto valor nutritivo, ¿no? Les comento, miren, lo que le hace completamente diferente al chocho es que cuenta con la rusticidad, capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo, y también se adapta a zonas agroecológicas completamente secas. En otros lugares también se adapta a lugares extremadamente altos, tipo 2800 a 3600 metros sobre el nivel del mar. El mineral predominante en el chocho es del calcio, con una concentración promedio del 0,48%. Esta es una sustancia blanquecina que necesitan los dientes y también los huesos para conservarse y también crecer. El calcio se localiza principalmente en las cáscaras de este grano, por eso se recomienda el consumo sin pelar. Algunas personas tenemos la costumbre de pelar al chocho, ¿no? Pero bueno, acá les contamos de que el calcio, uno de los elementos principales de este grano, están en la cáscara. Así que mucho ojo en eso. Además, el chocho, como les comento, se pueden conseguir en cualquier lugar. Y aparte de eso, es muy barato. Pasa que uno va al mercado, va con $1, $2, y le compra a la casera con $2. Y le da una gran funda, ¿no? Y de ahí nosotros podemos prepararnos infinidad de platos. Ahí solo hay que llegar a la cocina y dar rienda suelta a la imaginación. Si bien es cierto que el chocho se presta mucho para hacer ensaladas, también podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Una sopa con chochos, similar a lo que se hace en la Semana Santa con la fanesca, ¿no? Podemos hacer un rico ají de chochos. ¿A ustedes no se le hace agua a la boca? Seguro que sí, ¿no? Empanadas de chochos. Esa no se la sabían, seguro. Pueden hacerse una rica empanada de chochos. Y también una salsa de chochos. Solo hay que llegar a la cocina, dar rienda suelta a la imaginación y prepararse para comer sano, rico y barato. Vamos con música y luego les seguimos contando sobre los beneficios que tiene este alimento. Palomita, vas de cielo en cielo, sé que volverás. Déjame tus penas, déjamelas, aliviana el peso de tus alas. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Paloma, contigo se fue mi alegría y a otadillas mi corazón. Inmensa cual montaña, poderosa cual volcán. Por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Inmensa cual montaña, poderosa cual volcán. Por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Y continuamos con este espacio para hablar del buen comer. Qué rico comer chochos, ¿no? A estas horas cae bien ahí un poquito para picar, ¿no? Engañarnos ahí el hambre un poco más tarde a las 16 horas. Seguro que nos va a caer bien, ¿no? Y bueno, el chocho, ¿ustedes creen que sería... caería dentro de la categoría de comida rápida? Posiblemente, ¿no? Porque en realidad no demanda mucho esfuerzo para preparar e incluso uno se puede adquirir este plato en cuestión de segundos, ¿no? No pasarán de unos 3 minutos, usted ya está ahí atendido con sus chochos y se va alegre y contento, ¿no? Lo que sí se diferencia del resto de comidas rápidas es que no está cargado de elementos que nos puedan contaminar o que nos puedan enfermar, como serían las grasas saturadas, ¿no? Incluso algunos especialistas señalan que el chocho tiene un tipo de aceite natural que puede llegar a ser incluso comparable como el aceite de oliva. Fíjese en eso. Bueno, les comento ya rápidamente sobre otros elementos que contiene el chocho, ¿no? Al calcio le sigue otro importante elemento, es del fósforo. La concentración en cada grano es de 0,43%. Este elemento actúa como un controlador del calcio en el mantenimiento del sistema óseo, actividad del músculo cardíaco y también ayuda a producir energía. Otro de los elementos que también sobresalen es el hierro. Este es un mineral básico para la producción de hemoglobina, transporta el oxígeno y también para el incremento de las resistencias a las enfermedades. Coman chocho y seguro que van a disfrutar por su sabor y además de eso también van a estar sanos y no van a quedarse con los bolsillos vacíos. Con $1 de chochos llevamos una funda enorme. Este alimento, si bien es cierto, es conocido desde lo que es Colombia hasta el norte de Argentina y también Chile. Principalmente los países andinos son los que se encargan de la producción, ¿no? El caso Ecuador, Perú y Bolivia. Ecuador consume bastante chocho, pero pese a eso aún nos llega a un nivel de industrialización en el cual el chocho le podemos encontrar incluso en el pan, como sucede en otros países, ¿no? Así que este también es un llamado de atención para que empezamos a saber cuáles son los elementos que tenemos y su verdadero potencial, ¿no? Principalmente en la sierra se consume chocho, Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Carchi e Imbabura. Así que a consumir bastante chocho, seguro que lo vamos a pasar bien, el sabor es bueno. Y con esta información nosotros cerramos esta parte, este segmento del buen comer, ¿no? Incitándoles a que comamos chocho. Nos vamos con música, nos vamos con un doble tema musical. Desde la primera vez que se cruzó en mi camino. Perdone usted, señora, si peco de atrevimiento. Soy soltero, señora, no tengo impedimento. Para casarme con su hija no tengo impedimento. Le prometo, señora, con su hija ser muy tierno. Cuidarla si me acepta como yerno. Le prometo cuidarla si me acepta como yerno.

ahí tenemos, se nos quema el Pichincha. Así que un llamado de atención para todos los ciudadanos que habitamos en esta carita de Dios, a proteger nuestras montañas, a proteger nuestros bosques, porque no queremos que suceda lo que pasó el otro año, ¿no? Con el caso del Parque Metropolitano, también las faldas del Pichincha, así que mucha precaución. Cuando veamos esto, llamar a la ambulancia, tratar de ayudar en lo que se pueda, tampoco vale ser héroes y exponer la vida, ¿no? Pero sí llamar al 911. Con esta información continuamos en el programa, nos vamos con música y después de esto ya les contamos sobre las comidas exóticas. Sayonie kai nasmian avrero metulian la chepa salvade de kele sayonie guliene Y bien, ahora sí les vamos a contar sobre estos platos exóticos de todo el mundo. Vamos a iniciar especialmente por el lado nórdico. Vamos a estar por la parte nórdica del mundo, ¿no? Les cuento sobre el Utebix. ¿Ha escuchado alguna vez sobre este plato? Bueno, tal vez no, pero miren, yo les cuento. Es un plato característico de los países nórdicos. Hablamos Groenlandia, Noruega, también por ahí Nueva Zelanda, ¿no? Y allá es comúnmente este es un plato que está compuesto por bacalao u otro pescado blanco macerado en soda cáustica o hidróxido de sodio. ¿Lo escucharon bien? Está macerado en hidróxido de sodio. Y bueno, después, pasado un tiempo de que el pescado ha sido macerado con este elemento, adquiere una textura cremosa y un olor algo fuerte. Pero allá en los países nórdicos esto es un plato gourmet, ¿no? Una delicia. Y bueno, nos vamos a quedar aquí en los países nórdicos. Vamos a Groenlandia para contarles que allá un plato se llama muktuk, cuyo principal ingrediente es grasa y carne de ballenas. Se trata de trocitos de carne fresca, congelada y cruda. Y aunque ustedes no lo crean, este es un plato muy apetecido, considerado todo un manjar allá en Groenlandia. Bueno, ahora sí nos vamos a cambiar, vamos a movernos en la geografía y nos vamos hasta el Mediterráneo. Porque les cuento que Italia es muy famosa por sus quesos, ¿no? El queso, el vino, está Roma, está el espagueti, pero el queso sobresale bastante allá. Y hay un queso que se llama Casumarsu. Y una de las localidades allá en Italia que se destaca por hacer quesos es Cerdeña, en donde se consume este tipo de queso, ¿no? Les repito, se llama Casumarsu. Es un queso podrido, así para ponerlo en términos más entendibles, ¿no? Se elabora en base de larvas de moscas que se depositan en su interior para fermentarlo más rápido y tornarse acuoso y blando. Bueno, muchos afirman que es verdaderamente delicioso. Tocaría verlo, ¿no? Tocaría tener la oportunidad de comerse un Casumarsu. Hoy en esta tarde nosotros estamos como sibaritas, dándoles a conocer los platos, la comida más exótica, que para una u otra cultura resulta diferente, resulta contraria a los gustos, ¿no? Y para otros les resultaría completamente normal. Hoy estamos viendo este tipo de platos. Con esta información nos vamos con música y luego les seguimos contando de otros manjares curiosos. Te voy buscando en las barras. Y bien, continuamos en esta tarde dándoles a conocer sobre este tipo de alimentos que tal vez nos parecerían un tabú, un poco diferentes, contrarios a lo que podamos encontrar en cualquier restaurante de aquí de Latinoamérica o incluso, bueno, en otros espacios, ¿no? Afuera, en los países de primer mundo, principalmente Europa y Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces son de los lugares de los cuales vienen los estereotipos de qué se debe comer y qué no se debe comer. Uno de los argumentos antropólogos han señalado que la comida generalmente está basada a través de una ley implícita en la humanidad, ¿no? Que es una ley de sobrevivencia. Esa ley se basa en que sea un alimento que aporte mucho al cuerpo, pero que nosotros no tengamos que trabajar mucho por ese tipo de alimentos. Bueno, consiguiendo este tipo de ley, les contamos sobre estos otros alimentos diferentes, ¿no? Insectos fritos. Nos vamos hasta Asia para contarles que en Camboya es muy común el consumo de insectos y uno de los más populares es la tarántula frita con ajo y hierbitas, imagínense en un platito ahí. También en la parte de África los grillos también se consideran un manjar y tienen un alto contenido proteínico. Se consumen comúnmente fritos. En el caso de los grillos, los chapulines sucede lo mismo allá en el caso de México, ¿no? También tienen incluso un amplio mercado de chapulines, que son una especie de grillos que también se consumen. Vamos a contarles sobre el Kopi Luwak. Esta es una bebida más bien exótica, una bebida que rompe un poquito esta ley que les he contado, ¿no? Porque no aporta mucho al cuerpo, pero es muy difícil de encontrar. El Kopi Luwak se trata de uno de los tipos de cafés más caros y exclusivos de todo el mundo. Conocido como el café de civeta, sus granos son consumidos por este animal y pasan por el tracto digestivo de la civeta para luego limpiarse y venderse. Lo escuchan bien, es considerado un manjar por su delicioso aroma y falta de amargura. La civeta es una especie, es un mamífero, ¿no? Obviamente, pero es una especie de mamífero de la familia de los carnívoros, que si ustedes lo ven es como un gato bastante grandecito, y ellos están muy muy metidos con el negocio de este tipo de café, el Kopi Luwak. Entonces, las granjas de este tipo de café tienen civetas, una crianza de civetas, ¿no? Nos vamos hasta España para contarles de un producto que tal vez les parezca, ¿no? Tabú a otras regiones, ¿no? Les contamos sobre la morcilla. En el caso de España y Latinoamérica, es muy consumido, pero en otros países no. No se consume, ni siquiera hay un mercado para esto, ¿no? La morcilla es un embutido que contiene... Está preparado con sangre coagulada de cerdo o vaca. Y bueno, como les cuento, en otros lugares es un tabú, pero en España y en Latinoamérica son altamente consumidos. Y de ahí sí nos vamos a un plato que es muy conocido para nosotros, pero tal vez muy extraño para todo el mundo. Porque el cuy, nosotros le llamamos cuy, pero en otros lugares le dicen conejillo de indias, ¿no? Y nosotros acá, en los Andes, consumimos cuy. Se lo come preferentemente asado, fritos o al horno. Y bueno, un dato preciso, en el caso de Perú aproximadamente 65 millones de cuyes son sacrificados para el consumo humano. En otras latitudes a este animal le tienen como una mascota, pero aquí nosotros no los comemos hasta el último huesito, ¿no? Con papas, con una ensalada, con una salsa, en fin. Este es uno de los platos por identidad que tiene el país, ¿no? Son los animales, los cuyes son sencillos de criar, ocupan menos espacio, además aportan, su carne es muy rica en proteínas y baja en colesterol, ¿no? Con esos datos nosotros cerramos por ahora esta entrega de los platos exóticos, las comidas exóticas, que es un puente para encontrarnos con las culturas diversas de todo el mundo, ¿no? Señalamos nuestra cultura, pero también nos enlazamos con las culturas de otras latitudes, lejanas cercanas para la realidad latinoamericana. El objetivo de esto es presentarles la diversidad, ¿no? Con eso nosotros cerramos esta parte, nos vamos con música. Animales. nosotros estamos llegando ya a los últimos minutos del programa. En realidad ha pasado rápidamente el tiempo, ¿no? Hemos disfrutado de algunas cosas, les hemos comentado sobre los platos exóticos, hemos hablado sobre el chocho, sobre el tema del clima, ¿no? De esta época de verano, mucho sol, mucho viento y de los incendios. Para mañana tendremos otra agenda, otros contenidos para divulgarles, comentarles. Por hoy eso es todo, ¿no? Les dejamos sobre el final del programa, les dejamos con algo de las coplas sanpedrinas de allá de Cayambe, ya que todavía por ahí van a empezar ya las fiestas al cantón de Cayambe, ¿no? Así que les dejamos con este tema, les deseamos que tengan una buena tarde, cuídense mucho, mañana nos encontramos a las 15 horas.